¿Y qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Pues estamos haciendo un experimento, de hecho esta es una versión beta para ver si jala el formato. Y es el formato, bueno, podrán ver, notarlo por cómo está aquí el letrerito en la parte de abajo, de Open Mic o de pues, línea abierta donde ustedes pueden participar. Voy a mandar en este momento, pues ya se está publicando tanto en Facebook como en Twitter los enlaces directos. Y básicamente durante los primeros 5 minutos vamos a hacer una revisión acerca de una de las noticias recientes. Y después de eso se abre el micrófono para que puedan entrar ustedes a dejar sus comentarios. Si los mandan vía Twitter o si los mandan vía YouTube o inclusive en vía en Facebook, pues los voy a poder estar leyendo. Y recuerden que cuando esté haciendo el cambio de pantallas, de hecho aquí está la pantalla para cuando aparezca alguien de invitado, los comentarios van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo. Entonces, pues bueno, ahí ya lo tienen ustedes. Y en lo que pasa eso, pues vamos a hablar de alguno de los temas de interés. Déjenme revisar nada más para ver si ya tenemos alguien por ahí que se quiera animar. Si no, pues no se preocupen. Esto de cualquier manera es un episodio en beta. Para ver si, pues simple y sencillamente cómo funciona. A partir de mañana iniciamos. Y de hecho la idea es que durante el mes de junio tengamos una transmisión de lunes a viernes diaria. Son transmisiones cortas, son entre 12 o 15 minutos, esa es la idea. Y de hecho también las personas que quieran incorporarse pues van a tener un límite de tiempo, no es como para que tengan a echarse un speech político completamente, ¿no? Pero bueno. Y bueno, una de las notas que he estado desde ayer particularmente muy presentes, y hoy tenemos parte de las secuelas, por decirle de alguna manera, es acerca de la cancelación de un show que es bastante popular en Estados Unidos. Y esto lo voy a mencionar, aunque yo sé que es noticia de ayer, debido a las implicaciones que tiene. Y bueno, ¿qué tipo de implicaciones tiene? Es muy interesante porque tenemos actualmente una exposición mediática muy, muy fuerte. Y de repente pues tenemos una voz que nosotros no solíamos tener como personas normales, comunes y corrientes, en comparación con los medios, con las estrellas, con las figuras públicas, con los políticos. Y sin embargo, pues bueno, ahorita ya es algo que damos por hecho, ¿no? O sea, el tener tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, te ofrece una plataforma para que puedas expresarte. Y ahorita, particularmente en México, como estamos con los sensacionales tiempos electorales, pues de repente si a uno no le gusta la política, puede ser tal vez un poco molesto el hecho de que te encuentres con otras versiones de acerca de temas relacionados a economía, política, lo que quieras, que no necesariamente coincidan contigo. Y puede estar pues tal vez la visión de que pues es molesto, esto antes no pasaba, y efectivamente pues antes no pasaba porque no teníamos ese tipo de opción, no había tantos foros para que nos pudiéramos comunicar. Y es interesante cómo han ido evolucionando. Tenemos distintos manejos, o sea, plataformas que previamente se consideraban para usos tal vez más exclusivos como juego de imágenes. Instagram, por ejemplo, pues de repente es más común intercambiar los nombres en Instagram para que agrégame en la red y compartimos fotos y ya somos felices sin que haya una comunicación, pero puedo darle un seguimiento a las fotos que compartes y a través de eso, pues propiamente a tu vida. Y bueno, ya hablando concretamente de qué es lo que está detonando esto, voy a ver si no me trabo y voy a compartir un poco la nota. Y bueno, en IndieWire es una de las fuentes que estamos utilizando. Y bueno, ayer pasó algo muy interesante, perdón, ayer no, antier, y es precisamente la cancelación del show de Roseanne. Y bueno, Roseanne Barr básicamente hizo unos comentarios en Twitter que fueron muy poco acertados, comentarios que se tildaron de racistas, comentarios que fueron ofensivos contra figuras que estuvieron en el gabinete de Obama, bueno, figuras activas en la política. Y después ella se disculpó, pero en lo que ocurrió ella lo tuiteó esto creo que en la madrugada, alrededor de la una de la madrugada, si no me falla la memoria, hace el comentario y después de esto se tiene la reacción, viene el backlash, obviamente todas las personas que estuvieron en su contra, déjenme le bajo para que no vean el banner del hot sale, resulta que pues se le echaron encima la turba ardida que tenemos en redes sociales. Expresó su opinión, expresó sus comentarios y cerca de la hora de la comida, pues resulta que ya habían cancelado el show. El CEO de ABC había manifestado que pues no la visión que ella había compartido poco o nada tenía que ver con los valores propios de la compañía. Entonces pues fue muy interesante cómo la reacción, la turba ardida como lo estoy mencionando en este momento, pues logró un efecto impresionante, y esto pues desde luego da alas para que, claro, manifestémonos en contra de todo lo que no nos guste. Y desde luego si la persona que es dueña de la empresa que tiene algo que ver con esto, en este caso es una cadena televisora, sabe lo que le conviene, pues nos va a hacer caso y se va a unir a nuestra causa. Pero bueno, Aquí tuvimos un caso muy concreto. Roseanne era el show que mejor rating tenía concretamente de la cadena ABC. Es un show que es básicamente un regreso. Hace más de 10 años era... hoy salieron portadas muy interesantes en las que se comparaba que tanto el show de Bill Cosby como el de Roseanne eran los más populares en su momento. Allá regresó. Bueno, sabemos que precisamente Bill Cosby está pasando por momentos no tan afortunados, por juicios, seguimiento a casos que la verdad son tristes, sobre todo porque él representaba un show y una imagen muy familiar. Y bueno, Roseanne siempre ha tenido una presencia política muy interesante, en el sentido de que, pues bueno, ella es ahorita su show por parte de los sectores conservadores republicanos en Estados Unidos representaba como una especie de aire fresco, porque decían todos los medios están controlados por los sectores liberales y no tenemos una voz nosotros los conservadores, los que votamos por Trump. Y se enfocó en un nicho muy particular, y este nicho es el trabajador de cuello azul, que se identificaba con esta postura política y que apoyó a Trump. Entonces, finalmente había un programa que públicamente apoyaba el manejo de ideologías políticas, pero también se denotó aspectos como en este caso los comentarios poco afortunados con tintes completamente racistas. Y pues bueno, ahí fue donde reventó el asunto de la burbuja. Pero bueno, eso es lo que pasó. Y ahora bien, el tema más importante para la discusión, creo yo, tiene que ver con el hecho de las personas que puedan tener o no el acceso a formas de comunicarse, a plataformas, como mencionaba hace rato con el caso de las redes sociales. Y concretamente, pues cómo decirlo, la manera en la cual personas que ya tenían voz y voto, de repente parece que los limitamos con la voz y el voto que ellos tenían y que manifestaban concretamente en estas plataformas, porque son de nosotros, son de la gente normal. ¿Y a qué me refiero? Ella expresó algo en Twitter. Si Roseanne Barr hubiera expresado lo mismo en una conversación, es su opinión, y pues, ¿qué tiene? Si lo escucharon varias personas que estaban alrededor del lugar donde estaba comiendo, cenando, pues es cuestión más como casual, ¿no? Pero sin embargo, el momento en que tú tienes un grupo de seguidores porque eres una persona con una popularidad, en este caso porque eres una figura pública, si eres una figura política es lo mismo, tenemos reacciones en las cuales, ¿qué ocurre? Pues se toma como que un poco a mal. Y nos pasa en México también, por ejemplo, con actores, ¿no? Si de repente Gael García o Diego Luna se manifiestan a favor o en contra de un político, híjole, pero pues es que ellos también tienen sus plataformas, y curiosamente, si uno está de acuerdo con las posturas que ellos manifiestan defendiendo o atacando a X o Y sector, no, pero es que ellos tienen derecho a manifestarse, ¿no? Y sin embargo, pues de repente ellos tienen mayor control y son más noticia, y lo que digan tiene una mayor difusión precisamente porque son figuras públicas. Y bueno, saludo a Chris Mendoza, que nos está siguiendo vía Facebook. Recuerda que si quieres dejar algún comentario, un saludo, puedes hacerlo, Chris. Y bueno, desde luego que tú tienes una plataforma más importante en el sensacional show de Netflix and Chill, que esperamos que tengamos episodio dentro de un par de semanas, ya que podamos ver algo de las recomendaciones. Y bueno, continuando con esta discusión, algo que me interesaría ver o saber concretamente es, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Una persona, porque sea una figura pública, porque lo que diga va a tener más alcance que las personas comunes, ¿debería de mesurarse con respecto a lo que dice? ¿Debería tener una especie de autocontrol? Ojo, porque menciono autocontrol. La censura que venga desde afuera yo creo que es algo que sería tremendamente negativo. Y pues la verdad es que son las cuestiones que uno tiene que revisar más bien a nivel personal. Pero bueno, si yo soy un político, si yo soy un actor, como ya mencionaba, pues las palabras que yo diga pueden considerarse, como es el caso de Trump, casi como políticas. Ahorita tenemos una nada sensacional confrontación con él, concretamente en el manejo de aranceles. Y resulta que también desde que entró a la presidencia, cualquier cosa que él tuiteaba hacía que pudiera bajar o subir, en nuestro caso, en la economía, el peso, acciones de empresas podían bajar o subir en base al manejo de políticas que él dijera que iba a considerar en su gobierno. Entonces, de entrada, Trump pues se la pasa, siempre ha tenido el mismo estilo, y lo mejor del caso es que parece que él mismo está completamente convencido de lo que dice. No es tanto como si fuera de que yo voy a dirigir la agenda, que sí lo hace, en base a lo que yo esté tuiteando, ¿no? Y sabe manejarlo muy bien. O sea, nos podrá caer terriblemente él como persona o en su manejo de políticas, pero sin embargo tiene muchísimo efecto y sabe manejar los medios, ¿no? Pero sin embargo, pues también lo vemos, mencionábamos el caso de Roseanne Barr, que también ya hoy tuvimos una especie de secuela en la cual ella pues estaba quejándose con personajes del mismo cast and crew que estaban en su serie. Y ella básicamente se estaba haciendo como que la víctima. Y es una cuestión que pasó muy interesante, porque ella podrá ser la figura que pueda satanizarse por lo que dijo. Y sin embargo, pues de repente, dentro de su mismo sector, el sector de las personas que les gustaba mucho la serie, el tipo de comedia que manejaba o lo que representaba en manejo de posturas políticas, gente pro Trump en el caso de Estados Unidos, Pues resulta que ahorita pueden quejarse porque les quitaron una de las pocas veces que tenían en medios principales, en medios de alcance nacional, y pues resulta que pues ya no tienen esa voz que los representa y ahora ellos son las víctimas. Claro, tan víctimas como de repente puede ocurrir, que mencionaba hace rato el caso de Trump, el cual de repente dice pues los chinos están abusando de las tarifas y de distintas cosas con tal de negociar. Pero bueno, ¿qué pasa en este caso en México nuevamente con un político cuando presenta algo y lo dice como una especie de comentario así nada más por decirlo, un comentario casual, y de repente todos los medios empiezan a repetirlo? Y es una cuestión muy interesante que tenemos actualmente porque eso es lo que pasa. Parece que las noticias ya tú vas a las salas de redacción de la mayoría de los medios. Y es triste porque tienes un equipo enfocado únicamente en social media, en el cual están siguiendo redes sociales de distintos personajes, pueden ser personajes de la farándula, que vamos a enfocarnos en eso, actores, directores, etcétera, y están viendo qué publican. Y en base a eso van a generar las notas que van a crearle clics y pues van a ser benéficos, pero estamos hablando de un nivel de discusión muy pobre, el cual se está manejando. Y bueno, vámonos a un ejemplo concretamente de cine. Zack Snyder, que es un embajador de la red social de Vero, en la cual creo que solo estamos el buen Nightboy, yo y un montón de escorts al parecer. Y resulta que Zack Snyder, pues él fue de las primeras personas que contactaron para que estuviera en esta red, para darle difusión a través de su cuenta. Y pues publica cosas de sus distintos proyectos en el pasado, ¿no? Desde la fallida película de la Liga de la Justicia, otro tipo de cintas. Y tenemos algunos detalles muy interesantes ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, entre el manejo de redes que tiene, en una red muy limitada que para nada es tan popular como Facebook o como Twitter, que son las principales que tenemos actualmente, cualquier cosa que él publique de la Liga de la Justicia, por ejemplo, hoy publicó una prueba de vestuario de Flash, tienes N cantidad de sitios que están publicando, y no, tenemos información exclusiva que sacaron de una red pública. Entonces aquí estamos viendo un manejo muy pobre por parte de la información, pero tristemente es lo que genera clics, entonces por eso está pasando, y lejos quedaron los equipos de investigación en los periódicos, idealizados en distintas películas como la de The Post, más recientemente que se estrenó de Spielberg, que es un peliculón, que es una carta de amor precisamente al periodismo de los buenos tiempos. Lejos quedaron esas salas de redacción con equipos de investigación, cuando ahorita es más fácil obtener la nota siguiendo a Kevin Smith, siguiendo a Zack Snyder, siguiendo en este caso a figuras que tienen relación con el cine, como lo estamos mencionando. Pero bueno, y aquí voy a dejar la pregunta concretamente para ustedes. ¿Cómo ven? ¿Consideran que las figuras mediáticas, concretamente actores, directores, figuras públicas, mencionamos a personas como políticos, hablamos en cierta medida de Trump hace rato, ¿creen que ellos deberían tener alguna especie de limitante con el respecto del manejo de sus voces en redes sociales? Esto sería interesante porque creo que no es, perdón, no creo que sea por ahí el camino. Por una cuestión, porque tampoco tienes que limitarles a ellos su capacidad o su derecho a expresarse en redes más públicas, ¿no? Pero sin embargo tenemos esa discusión por ambos lados. Si ellos como tienen una postura más favorecida para que el público pueda acudir a ella, pues deberían delimitarse un poco más en estos sentidos. Esa es la pregunta que les dejo. Recuerden que si quieren dejar sus comentarios, eso lo pueden dejar de una manera muy sencilla y muy fácil en el post que tenemos de Churros y Palomitas, que les voy a compartir en un momento. Y es el que tenemos aquí precisamente del Open Mic del episodio 0. Déjenlo en los comentarios qué opinan acerca de esto. Lo pueden dejar también en YouTube o en Twitter. Estaremos revisando las distintas redes sociales a ver si nos dejan sus comentarios. Y bueno, recuerden que si les gustó este tipo de proyecto, ahorita estamos haciendo un experimento con el formato del Open Mic. Pueden apoyarnos y efectivamente este es el comercial en el cual les menciono de dónde pueden hacerlo. Tenemos como que la jarrita para las propinas. Y concretamente pues es en patreon.com/churrosypalomitas. Ahí tenemos distintas metas, distintos proyectos que queremos hacer. El último es precisamente tener un festival de cine, que ojalá y algún día lo podamos tener, con juegos de azar y mujerzuelas y hombrezuelos, desde luego, y lo que sea necesario. Y pues ahí pueden apoyarnos. Si les sobra un dolarito al mes, pues créanme que se los agradecemos mucho, ya que nos ayuda para tener este distinto tipo de transmisiones y aprovechar. Pero bueno, un pequeño detalle nada más antes de despedirme. En Periscope no estamos transmitiendo en vivo, ya que Periscope está metiendo una limitación. Cambiaron algo en sus seteos y en su manejo del input de señales de video, y concretamente ya tengo que bajar muchísimo la calidad de imagen y de sonido para que se pueda transmitir en Periscope, y simple y sencillamente no se están conectando los servicios de Restream, que es la repetidora que yo utilizo, con ellos. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener con ellos la señal diferida. De hecho, terminando esta transmisión, allá estaremos repitiéndola. Y con esto ya me despido. Gracias por estarnos viendo, a las 2-3 personas que se incorporaron. El buen Cico también estuvo por ahí, desde luego Chris Mendoza, el buen ahí tenemos a alguien que nos estaba reclamando en Twitter, el buen Joel Mesa, pues ahí también estamos esperando que se incorporen. O el mismísimo, el buen Alberto Molina, también pues cuando quiera aquí tienen su casa en esta sección. Mañana estaremos arrancando oficialmente con los episodios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Soy Dan Campos y gracias por acompañarme.